Bueno, volviendo a la justicia, estábamos en la definición. Esta cuestión 58 es un poquito desordenada, es decir, salta un poco de un tema a otro. Hay temas que más vale lo vamos a ver después en otra cuestión. Tanto que, de hecho, el que hace la introducción de la suma no la hace siguiendo artículo por artículo, sino que por ahí salta el orden de los artículos. Decíamos entonces que la definición de la moral la hace Santo Tomás en el artículo primero, señalando el hábito especificado por el acto. El hábito es la perpetua y constante voluntad, es decir, una disposición del apetito racional que es permanente. No quiere decir que uno siempre esté haciendo actos de justicia, pero está dispuesto para hacerlos en cuanto aparezca. Y constante, es decir, firme en el propósito conseguido. Ese es el hábito. El acto, que completa la definición, es el ius sum, ya hemos señalado, el ius, el derecho como objeto de la justicia, y como la materia de que se trata, uniquique tribuendi, es decir, perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo. Señalábamos ayer la primacía en el concepto virtuoso de la justicia de el dar sobre el recibir, del derecho objetivo sobre el derecho subjetivo. Decimos que actualmente, cuando se habla de derecho, que es en lo primero que se piensa, lo que a mí me toca, lo que a mí me corresponde, lo que yo puedo exigir, lo que me tienen que dar, nadie piensa en dar yo. Es decir, que en primer lugar soy yo el que debo dar, es decir, respetar el derecho ajeno. ¿Y eso a qué lleva? Lleva a que cuando se habla de justicia, se habla en un tono reivindicatorio de derechos personales, en muchos casos totalmente subjetivos. No es lo que me tienen que dar, que tengo derecho a exigirlo, sino lo que me parece que me tendrían que dar. ¿Y eso lleva a qué? Eso lleva precisamente a todo lo contrario de la justicia, que es la virtud social. Lleva al individualismo. La sociedad transformada, como decíamos alguna vez, en una tropilla de sapos, donde cada uno dispara para su lado y cada uno reclama para sí lo que subjetivamente le parece que la sociedad se disgrega. Es precisamente lo contrario de la virtud social. Entre las objeciones, bueno, aparece solución tercera y cuarta, donde explica lo de perpetua y constante. No es una reiteración. Perpetua es una disposición permanente, constante significa la firmeza del hábito. La objeción sexta de San Agustín, la justicia es un amor que sirve solamente a Dios, luego no es para dar a cada uno lo suyo, es el concepto escriturístico de justicia en un sentido más amplio al cual ya hemos hecho referencia. Podemos señalar, digamos, precisamente por lo que decía, porque por ahí hay cosas que vienen un poco desordenadas, después señalar en este lugar tres propiedades de la virtud de la justicia. Una de ellas se refiere al artículo 2. Y una de las propiedades es, tres propiedades que caracterizan esta virtud. La primera de ellas es la alteridad. La justicia es ad alterum, es decir, es una referencia necesaria al otro. Es virtud social y fundamento de las demás virtudes sociales. Siempre dice relación al otro. Primero, dar. ¿Dar a quién? A quien debo. En primer lugar, a Dios. Ahí eso es una de las virtudes auxiliares de la justicia, que es la virtud de la religión, que se da la alteridad, pero falta algún otro de los elementos. Dar a la comunidad, es decir, al bien común, la justicia legal. Dar al otro, la justicia conmutativa. Pero siempre es una referencia al otro. No se puede decir, salvo de una manera muy metafórica, de que uno es justo consigo mismo. Es decir, no queda en uno como la templanza que ordena las pasiones del concupiscible o como la fortaleza. La segunda de las características es la igualdad. ¿En qué sentido se entiende? Se entiende en el sentido de algo que es equidad, que es equitativo, y que hace referencia a lo que decíamos, el objeto de la justicia o el medio de la justicia es un medio real. Debo 100, tengo que pagar 100. Si pago menos de 100, hay injusticia. Si pago más de 100, no estoy obligado. Puede ser liberalidad, puede ser caridad, pero ya no es justicia. La justicia me dice 100. Debes 100, tenés que pagar 100. Cuando falta esto, digamos que se rompe de alguna manera la equidad. Me han robado algo, la equidad que tiene que existir, la igualdad que tiene que existir, está quebrada. Está exigiendo la restitución, que veremos después en la justicia conmutativa, es muy importante. Es necesario restablecer ahí esa equidad, devolver lo prestado, incluso los libros, pagar las deudas, pagar el salario justo, hacer el trabajo que corresponde por este determinado salario, el respetar al otro en su vida, en su cuerpo, en su alma, en su fama, en su derecho al honor. Cualquier falta o pecado contra esto significa una injusticia, es decir, una iniquidad, un inequitas. Es una desigualdad, es una herida que queda, que tiene que ser restituida. Y en tercer lugar, otro concepto que va unido al de la virtud y la justicia es el de débito, que se relaciona con el objeto, dar a cada uno lo suyo, es decir, lo que le es debido, es lo que necesariamente se concede en frente a un derecho. Y cuando hablamos de débito, se habla de un débito en sentido estricto, lo que es estrictamente debido. Hay cosas que uno puede deber, pero no en sentido estricto, no por estricta justicia. Si yo voy a comer a un restaurante, el débito, ¿qué es? Es lo que uno pide, cuando dice, mozo, el débito. Entonces el mozo trae la cuenta. La cuenta dice tal cosa, tal cosa, tal cosa, tiene que pagar tanto. Eso es debido en estricta justicia. Si yo me escapo sin pagar o lo trampeo, estoy rompiendo la equidad. En cambio, si el mozo que me atendió en el restaurante es un tipo que me ha atendido con mucha amabilidad, me hizo un buen servicio, me recomendó, mire, lo mejor que puede comer acá es este plato, se lo recomiendo. No, eso mejor no lo pida porque está desde la semana pasada en la cocina. En fin, yo le debo un cierto agradecimiento. Es decir, le puedo dar una propina para agradecer la gentileza o para agradecer la recomendación. Pero la propina no es débito estricto. No es débito estricto. Puede ser por agradecimiento, pero no por estricta justicia. El tipo no me puede, por más que lo piense, pero no me puede parar en la puerta y decir, oye, no me dio propina. Es decir, no tiene derecho a exigírmela. Sí tiene derecho a exigir que le pague la cuenta. Es lo que uno debe a veces, qué sé yo, cuando uno hace un favor por amistad, cuando uno tiene una atención para con una persona, evidentemente, un favor, un gesto de amistad, una ayuda, pide agradecimiento, pide de alguna manera devolución, pero no es en estricta justicia. Hay cosas que uno a las cuales uno puede sentirse obligado hacia otra persona por caridad, pero ya hay otra motivación. En cambio, o sea, no se puede, lo que es debido por caridad, no se puede reclamar, digamos, judicialmente. No es un débito estricto, o es un débito de otro orden. Son tres elementos que los señalo ahora porque aparecen después a lo largo y aparecen después en las aplicaciones, ¿no es cierto? Y que tienen su importancia. El segundo artículo se refiere precisamente a lo que decíamos recién, la alteridad. Las objeciones contienen todos los sentidos de la escritura que hemos dado, prácticamente, o casi todos. Es decir, se refieren a la justicia en un sentido amplio. Primera objeción, la justicia entendida como justificación. Dice el apóstol que la justicia de Dios es por la fe en Jesucristo, y la fe no se constituye por relación de un hombre a otro, luego tampoco la justicia. Es decir, justicia entendida como justificación en sentido paulino que nace de la fe. La objeción 2 y la objeción 4 se refieren a la justicia entendida como santidad en el hombre, Pertenece a la justicia por el hecho de servir a Dios, ordenar rectamente a los demás seres que están sometidos al hombre. Y es la sujeción de las potencias inferiores, apetito sensitivo, a las potencias superiores. Justicia, en el sentido en que la entendía ya Platón y que la toma San Agustín, ya lo hemos señalado, es el orden interior del hombre donde lo inferior respeta lo superior. La objeción 3, justicia entendida como justicia divina. La justicia de Dios es eterna, pero no hay nada coeterno a Dios. La respuesta a las objeciones aparece clara, entendiendo que aquí hablamos de justicia en sentido estricto, dar a cada uno lo suyo, no en sentido amplio, santidad, justificación, Dios. Se pregunta entonces sobre la alteridad. Si la justicia se refiere siempre a otro. Dice Cicerón que la razón de justicia es aquella por la que se mantienen la sociedad y los hombres entre sí y la comunidad de vida. Luego la justicia se da solo respecto de las cosas que se refieren a otro. Fíjense que acá está indicado la importancia de la justicia. Recién decíamos lo que significa para la sociedad cuando los hombres empiezan a reclamar sus derechos sin tener en cuenta sus deberes. Por la justicia se mantienen la sociedad y los hombres entre sí y la comunidad de vida. Donde no hay sentido de la justicia, donde no hay justicia, una sociedad se disgrega, está enferma. Como lo he expresado antes, el nombre de justicia entraña igualdad, equalitatem. Es de esencia de la justicia el referirse a otro, porque nada es igual a sí sino a otro. Y puesto que a la justicia pertenece rectificar los actos humanos como se ha probado, es necesario que esta igualdad que requiere la justicia sea de individuos diversos capaces de obrar. Mas las acciones son de las personas y de las que forman un todo, y no propiamente hablando de las partes y de las formas o de las potencias. Pues no se dice con propiedad que la mano hiere, sino el hombre por medio de la mano, etc. Luego, la justicia propiamente dicha requiere diversidad de sujetos y por ende no existe sino de un hombre a otro, aunque por analogía se puede considerar en un solo y mismo hombre que reside la justicia en cuanto que la razón manda lo irascible y concupiscible y estos obedecen a la razón, etc. Justicia metafórica, sentido platónico-agustiniano, que es el más frecuente en los padres. Es decir, esa equidad, esa igualdad, ese dar a cada uno lo que corresponde, es lo que caracteriza a esta virtud. Como lo hemos señalado, la templanza mira en primer lugar hacia el hombre, hacia el dominio interior de sí mismo, hacia la perfección del sujeto. Esta mira a la perfección del sujeto, pero sobre todo en orden a otro. Precisamente por eso, y porque el medio de la justicia es un medio real, es donde ha aparecido la objeción, que es principalmente de Kant, pero que es precisamente retomada por los modernos. Ayer hacíamos referencia al jus naturalismo de Kelsen. El derecho no es el derecho objetivo, ni siquiera el derecho subjetivo, sino el conjunto de leyes hechos por los hombres. Es decir, es algo que permanece exterior al hombre. La cosa es la alteridad, sale de mí. Pero algunos dicen, sí, sale, entonces permanece exterior, entonces no es virtud. No es virtud, es algo que está fuera del hombre. Si me devuelven la plata que me robaron, no me importa si el tipo lo hizo saliendo, cuando salió llorando del confesionario o cuando salió llorando de la comisaría donde le pegaron una paliza para que la devolviera. Me la devolvió. Como decíamos, si se robó la vaca y la vaca se escapó y volvió a casa, bueno, la justicia está restablecida la equidad. El dueño ha recuperado lo suyo, ya no hay más injusticia. Si el tipo paga porque no le queda más remedio que pagar, o lo hace con buena voluntad, lo hace espontáneamente. Entonces es algo que permanece externo, digamos, esa es la objeción kantiana, y es importante porque, como decíamos, la justicia se la entiende actualmente como algo exterior, no tanto como una virtud. Es restablecer la equidad, es reparar lo que se ha dañado. A eso se refiere Casares en este librito que les mencionaba, La justicia y el derecho. El derecho es pues el objeto de la virtud, la justicia, no en relación al sujeto que practica esta virtud con respecto a la relación misma que se establece en esa práctica, relación con otro en cuanto a tal. Por eso no cabe hablar de deberes de justicia para con nosotros mismos, salvo cuando consideramos metafóricamente, etc. La razón de ser derecho un determinado orden no está, dijimos, en la convención de lo que determina que lo determina extrínsecamente, ley o costumbre, sino en su conformidad con el fin de la comunidad, cuya existencia ordena y resguarda, y con el fin de cada una de las personas que constituyen la comunidad para las cuales o en razón de las cuales la comunidad existe. Lo que es recto en las obras de las demás virtudes, y a lo cual tiende la intención virtuosa como a su objeto propio, no se define como recto, sino por relación al sujeto virtuoso, templanza y fortaleza. En tanto que lo recto, el derecho, en las obras de justicia, está constituido por su relación con otro, abstracción hecha del sujeto. Se da el nombre de justo con toda la rectitud de justicia que comporta a aquello en lo cual termina el acto de la virtud y la justicia, aún sin atender a cómo lo ejecuta el agente. Hay para la justicia satisfacción plena en el hecho de que pague lo que me he obligado, cuando y cómo la obligación lo ha establecido. Cuál sea la disposición de espíritu con que pague, cuáles sean los motivos que me hayan determinado a pagar, a la justicia en cuanto tal no le interesan. Esta característica sobre la cual insiste Kant, singularmente, le lleva a colocar el derecho fuera de la moral, o más exactamente, fuera de la doctrina de la virtud, que es una de las dos grandes partes de su metafísica de las costumbres. La otra es precisamente la doctrina del derecho. El punto de partida de Kant es exacto. El derecho es ajeno a la intención, se refiere al acto externo, a la proporción que tenga el acto del deudor con aquello que constituye el derecho de la persona a la cual dicho acto le es debido. Pero la consecuencia no es exacta. Santo Tomás no pasa por alto esta nota característica del derecho, de ser algo independiente de la disposición del sujeto, pero lo mantiene en el orden de la virtud, si bien como virtud que no se refiere primordialmente a la perfección del sujeto. La justicia no es una virtud primordialmente referente a la perfección del sujeto. ¿Es que acaso las virtudes se refieren pura y exclusivamente a esa perfección? Siempre una virtud practicada perfecciona a quien la practica. Lo que ante todo procura la justicia es un orden de relaciones que se actualiza fuera del sujeto y no depende sustancialmente de la íntegra perfección moral del mismo. Pero es virtud, vale decir, perfección del sujeto en cuanto lo dispone para la realización de los actos que el establecimiento y subsistencia de ese orden exige. Evidentemente que tiene, qué sé yo, es casi disparatado, ¿no es cierto? O sea, pero es una de las cosas que pasan ahora. O sea, el perder de vista la justicia como virtud, es decir, en cuanto que su, digamos, por más que su acto sea exterior, pero supone que, supone en el sujeto esa voluntad perpetua y constante de dar a cada uno lo que le corresponde. Es decir, eso es, una, es la perfección del sujeto. Doy, no porque estoy obligado, no por temor a la ley, no para salir de la cárcel, sino porque mi ánimo es recto, es justo, es decir, mi voluntad es recta y es justa. Y eso es importantísimo. Eso se refiere a lo que decía antes, a la crisis de la sociedad cuando falta la justicia. ¿Puede existir verdaderamente una sociedad cuando los hombres, sí, pagan lo que deben o restituyen o lo demás, pero lo hacen exclusivamente por temor de la ley? Eso sería una sociedad, digamos, policial. O sea, una sociedad que viviera bajo el temor. Cada uno cumple con sus obligaciones con el otro, pero por temor al juicio, por temor al castigo, por temor a la pena. Y sociedad policial, ni sé hasta qué punto andaría, porque también pasaría que la policía, es decir, los encargados de hacer cumplir con la justicia, estarían corrompidos, o sea, si no existe la justicia en ellos, ¿no? Yo puedo hacer un negocio o meterme de socio con una persona cuando dice, no, este es un tipo de derecho. Derecho es decir, recto, es decir, un tipo justo. Y entonces con ese tipo yo puedo tratar, y yo sé que la palabra de esta persona vale más que un cheque o que un pagaré, o que un documento. ¿Por qué? Porque es recto, es decir, porque su interior está rectificado, es decir, porque es un tipo honesto, porque es un tipo honrado. Entonces, el trato social evidentemente es muy distinto que si yo estoy tratando con un tipo que sé que la única forma de que no me reviente trabajando como socio es tenerlo agarrado o amenazado con un juicio. Entonces, pues yo digo que es un disparate que debería ser elemental, el decir, no es virtud, o sea, fundamentalmente es virtud, es decir, es perfección de la persona. No se propone en primer término la perfección de la gente, pero en definitiva la procura, si bien solo en aquello que el acto de justicia reclama de él y que es la realización de la acción exterior impuesta por el orden jurídico en el momento y el lugar debido. Esto es lo que reclama la justicia de nosotros. La realización de ello constituye una virtud. Se refiere a una disposición de la voluntad. Desde el punto de vista de la justicia, lo cual no quiere decir que al sujeto de una relación jurídica le sea lícito desentenderse la intención recta y la espontaneidad con que el acto de justicia debe ser realizado. Del punto de vista de la justicia, ello no está en juego, se satisface la justicia con que se establezca objetivamente la proporción aludida. Pero del punto de vista de la perfección de la gente, nunca deja de estar en juego. La justicia estará satisfecha, pero no lo estará nuestra conciencia, si en la realización del acto exterior no se puso además rectitud de intención, y ello repercutirá vitalmente sobre el orden de la justicia y lo resentirá. Es decir, no estará satisfecha nuestra conciencia. Y esto para señalar en otras cosas que afectan a la justicia y que no es meramente de tipo económico. Una mujer, por ejemplo, que quiere realizar un aborto, va al médico y le dice, el médico le contesta, mire, yo estoy hecho para curar y no para asesinar. Entonces agarra y se pone a cambiar de lugar los muebles en la casa, a correr de un lado para otro, a hacer un esfuerzo, pero bueno, resulta que la criatura sigue prendida ahí como y al final nace. ¿Qué hay ahí? Ahí hay un acto de injusticia, o sea, esa mujer tenía una intención homicida, es decir, ha atentado en la intención contra la vida de su hijo. En la práctica no, el niño nació. ¿Incurre en excomunión? No, pues la excomunión dice efecto secuto. Es decir, hubiera incurrido en la excomunión, que es una sanción jurídica, si hubiera seguido el aborto. El aborto no se siguió. Entonces, ¿qué? ¿La mujer está tranquila? ¿No tiene necesidad de confesarse? No, en su conciencia ha cometido un gravísimo acto de injusticia. Es decir, yo puedo ser homicida en la intención sin que el homicidio se realice en la práctica. Yo quiero matar a un tipo, le tiro un tiro y le erré. No tengo que restituir, pero soy homicida. Es decir, en mi interior, mi conciencia no puede estar tranquila. Yo tenía intención de matar. Lo que dice San Juan, el que odia a su hermano es homicida, bueno, en ese sentido. Por eso señalo lo absurdo. Casares hace referencia a la objeción que aparece aquí en este artículo tercero, que reduce, prácticamente Santo Tomás se adelanta a Kant, pero con otro lenguaje. Toda virtud moral tiene por objeto lo operable, mas las cosas que se constituyen exteriormente no son operables, sino factibles. Luego, perteneciendo a la justicia hacer exteriormente alguna obra justa, parece que la justicia no es virtud moral. Objeción tercera de Santo Tomás del artículo tercero, objeción del artículo tercero. Es la reducción de la justicia al arte. Y Santo Tomás responde, la justicia no consiste en las cosas exteriores en cuanto a lo que es hacer algo perteneciente al arte, sino en cuanto a usar de ellas para otro. Es decir, no termina en la perfección de la obra exterior como algo que se fabrica, sino en la perfección de la obra exterior en cuanto que es algo que se da o que se refiere al otro. Y por último señala algo que tiene su importancia, parece contradictorio, pero tiene su importancia y aparece en la vida moral. Pero con ser la distinción tan categórica y precisa, no se sigue de ella que en el acto de la justicia no haya un aspecto concerniente a la perfección moral de la gente. Aunque el acto hubiera sido realizado sin intención de enderezamiento interior, ni otro motivo determinante que la amenaza de coacción, por ejemplo, hay la ejecución del acto justo, que no obstante la amenaza de la sanción, pudo no ser realizada. Es decir, yo pago una deuda, ¿por qué? Porque me han amenazado con ejecutar, exclusivamente por eso, no porque mi perpetua y constante voluntad quiera dar al otro lo que le corresponde, pero pago la deuda. O no robo porque no me da el cuero para robar, o sea, no me animo, me pueden meter en cana. Esa acción realizada por temor de la sanción, no por algo profundamente virtuoso, señala Casares, y sin embargo tiene valor moral. Tiene valor moral. Del punto de vista de la perfección personal de la gente, tiene valor moral. Y lo argumenta diciendo, negarlo importaría sostener que sería un acto moralmente indiferente. Es decir, un acto es bueno, un acto es malo, no existen en concreto actos moralmente indiferentes. Este acto que ha sido realizado no con el entusiasmo de la virtud, sino por temor del castigo, que es, de suyo es un acto bueno. De suyo es un acto bueno. Es lo que encontramos, qué sé yo, a veces en la vida espiritual. No peco, ¿por qué? Por miedo al infierno. Bueno, ¿es malo no pecar por miedo al infierno? No, es bueno. Malo es pecar. Ahora, ¿es imperfecto? Por supuesto que sí. Es mejor no pecar por amor de Dios que por miedo al infierno. Pero como dice San Ignacio en los ejercicios, para que si del amor de Dios no me acordare, al menos el temor del castigo me impida de caer en el pecado. Es el temor servil. Pero el temor servil muchas veces es un camino o es un paso para el temor filial. No es fácil empezar por el temor filial. Al pecador empedernido y hundido en sus pecados, en los ejercicios espirituales uno le puede predicar a lo mejor el puro amor de Dios y el tipo lo deja indiferente. ¿Por qué? Porque tiene una costra de pecado como el chancho que sale del barro. Entonces las gotas de agua bendita no alcanzan a disolver la costra. Y ese es el sentido que tienen los ejercicios, por ejemplo, la primera semana. O sea, es agarrarlo al tipo, hacerle meter la nariz en el barro, bien, bien, bien, decirle, mirá, esto es porquería, basura, etcétera, y después, y bueno, ahora mira para arriba. Pero primero hay que romperle la costra del pecado para que el agua bendita pueda llegar al cuero. Es decir, enfrente al temor. Y ese temor, y sí, es bueno, es imperfecto. Pero es preferible no hacer una cosa por miedo al castigo que hacerla cuando la cosa es mala. Que después se pueda lograr una perfección superior, bueno, de acuerdo. En la respuesta a esto, distingue Santo Tomás entre el tipo que es materialmente justo y el tipo que es formalmente justo. Es materialmente justo solo en cuanto la acción externa, incluso hecha bajo necesidad de coacción, solución segunda, pero es formalmente justo el que obra no solamente materialmente la acción externa justa, sino aquel que la hace voluntariamente. Es decir, hace lo que debe con espontánea y pronta voluntad. Ahí es donde aparece la virtud, la perfección del sujeto.